Continuamos aquí en 33 de mano. Vamos a retomar una problemática que se viene atravesando y que ha recrudecido en los últimos tiempos aquí en la Patagonia y que tiene que ver con la persecución y el intento de desalojo de diferentes comunidades mapuche de aquí de nuestra región. En el caso de la ciudad de Bariloche, estamos viviendo ahí el tema pendiente todavía que sigue girando en torno a la comunidad Huenuleo, que venimos siguiendo atentamente, pero esto es una problemática que en realidad que se repite en todo el país y con una política nacional como la que en este momento está dejando de gestionar, se ha expresado de manera más brutal. Estamos comunicados aquí en 33 de mano en este momento con Orlando Carriqueo. Él es huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de aquí de la provincia de Río Negro. ¿Qué tal, Orlando? Muy buenas tardes. Mari, pueden. Bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando la radio a esta hora. Orlando, bueno, en principio pedirle que si nos puede comentar qué significa para nuestros oyentes, qué significa la palabra huerquén. Bueno, huerquén es el vocero, es el mensajero, es una figura de las comunidades, de las autoridades comunitarias, que bueno, está el Lonco, el Inan Lonco, la Piliancuye, que son autoridades comunitaria, y está también el huerquén, que tiene la tarea de ser mensajero, de llevar el mensaje a voz de o del Lonco o de la comunidad a otros lugares, y bueno, entonces esa figura trasplantada también se llama huerquén, que sería el vocero de la coordinadora, que es una organización que nutre a más de 130 comunidades en la provincia de Río Negro, que es una organización que tiene 30, 40 años de conformación, que hoy nos encontramos ante esta situación que vos bien describías, que forma parte de la política nacional, pero que ha sido histórica, y que en el último tiempo ha recrudecido, y entonces como organización salimos también a reclamar, y como comunidades organizadas también nos damos ese debate sobre qué posición tener frente al atropello del Estado, frente al atropello de la justicia, y frente al problema que es siempre el territorio. Orlando, nos enterábamos en estos días que desde la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que usted integra, se presentó un recurso de amparo colectivo para frenar los desalojos contra las diferentes comunidades que integran el pueblo mapuche, pero por otro lado también denunciaron que los jueces están desconociendo el derecho indígena y lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, también desconociendo esta ley nacional 26.160 que suspende todo este tipo de desalojos. ¿Cuál es el objetivo principal de esta presentación que están haciendo ustedes? En principio el objetivo principal y central es que en una medida cautelar se suspendan todos los desalojos que hoy están en pleno proceso, ¿no? Si bien hoy nos encontramos con una medida de suspensión en Huenuleo o en la comunidad Nehuen Curruf, lo cierto que esas órdenes de desalojo estuvieron hasta hace unos días en plena vigencia. En la comunidad Pino Quiñé todavía está vigente la orden de desalojo, con lo cual nosotros entendemos que es un hecho de gravedad institucional, y lo primero que pretendemos que, en razón de una ley de orden público, una ley nacional, la justicia determine para todo el territorio de la provincia de Río Negro no ejecutar sentencias de desalojos cuando hay comunidades. Ese es el objetivo principal. Por otra parte, también pedimos que se concluya, que se intime al gobierno de la provincia a continuar trabajando en el relevamiento territorial que inició en agosto, que ahora está suspendido. suspendido también en parte porque INAI no ha girado los fondos para continuar esta etapa, pero bueno, es una obligación del Estado que no ha cumplido. Habida cuenta que en la provincia de Río Negro el relevamiento territorial estuvo suspendido casi 10 años. Orlando, y por ahí este cambio de manos en lo que tiene que ver a la política nacional, que no se ve representado en la política provincial porque se ha decidido una continuidad de los referentes políticos y del partido que gobierna la provincia ya hace unos años, no necesariamente digo este cambio de manos a nivel nacional se ve representado en la justicia porque cambian los titulares de los poderes, pero los jueces siguen siendo los mismos. En el caso de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de aquí de la provincia, ¿cómo analizan ustedes este cambio en la política nacional y esta modificación en quiénes van a ser los gobernantes en la Argentina? Bueno, en principio nosotros somos muy críticos de la justicia, de cómo ha actuado y cómo ha dejado actuar en los últimos 4 años de este gobierno nefasto de Macri y todas las familias que fueron los que financiaron la campaña del desierto, ¿no? Y la propia familia del presidente. Pero las expectativas en cuanto al próximo gobierno, y estamos hoy en la actualidad muy bajo porque se realizaron 2 debates presidenciales y no fue la agenda de los pueblos originarios y sus problemas territoriales. Me parece que ese es un déficit que tiene el Estado, la sociedad como sociedad también, ¿no? Nosotros estamos denunciando que en la Argentina ha habido un genocidio, que ese genocidio es la base por la cual que en la cual se asienta hoy la República Argentina, y que en tanto ello esa deuda que tiene el Estado frente a las comunidades genera los conflictos que hoy tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. En ese contexto nosotros recalcamos, reiteramos que la preexistencia de los pueblos originarios en este territorio tiene más de 10.000 años y los estados nacionales modernos construidos a partir de 1810 o 1816 tienen 200 años. Y que la campaña del desierto acá en la Argentina, como la pacificación de la Araucanía en Chile, que hoy es Ulumapu, o que fue Ulumapu siempre para nosotros, también tiene 180, 140 años, con lo cual uno si toma dimensión son 2 o 3 generaciones para atrás. Mi abuelo vivió la campaña del desierto. Con lo cual uno empieza a ver o a reclamar que si el Estado no reconoce un genocidio como fundante del Estado, es muy muy difícil que podamos plantear la discusión en otros planos, en otros términos, que a veces la reconciliación tiene que venir de la mano de gestos políticos y un gesto político del que debiera ser el próximo gobierno es aceptar o declarar que ha cometido un genocidio para con los pueblos originarios, y que a partir de ahí empecemos a transitar y a reconocer que la Argentina vive en más de 34 pueblos que tienen una filosofía de vida, una espiritualidad, una lengua que le es común y que le fue arrebatada y que le fue invisibilizada por el Estado, y que hay mucho camino todavía por recorrer para construir un país plurinacional y pluricultural. Pero no se puede pensar en ningún pacto social que siga escondiendo la muerte, la esclavitud, la apropiación de niñas o mujeres y, por supuesto, la entrega de tierra a los terratenientes ingleses, a la oligarquía de Buenos Aires y a quienes en la continuación de esa historia se fueron apropiando de todos los territorios y corriéndonos de esos lugares. Creo que eso es un hecho de gravedad que hay que empezar a tomar dimensión. Orlando, y con respecto a la ley de tierras provincial, esta la última, le pedimos por ahí que nos cuente brevemente cómo está la situación en torno a la ley de tierras provincial. Bueno, me parece una irresponsabilidad tremenda que el gobernador de la provincia de Río Negro haya expresado hace 3 días que intenta cerrar su periodo de gobierno llevando a la legislatura una ley tan trascendental y sin haber consultado a las más de 160 comunidades que hay en la provincia de Río Negro. Y en ese marco nosotros decimos que ahí existe la obligación del Estado de una consulta previa cuando se va a sancionar una ley que afecta a las comunidades. En ese sentido, nosotros ya hemos rechazado en tanto no inconsulto, en tanto también decimos que el problema territorial de las comunidades en la provincia de Río Negro no está resuelta por la ley que hoy está vigente. No han devuelto tierra, no han reconocido el título comunitario, no se ha llevado adelante una comisión investigadora de tierras tal como la prevé la 2287, y que en ese contexto, en ese marco, es inentendible que se piense en llevar una ley de tierra que, reitero, tiene que pasar por la consulta a las 160 comunidades y resolver problemas que están anteriores. Nosotros lo que le decimos al gobierno y al gobernador de la provincia de Río Negro que la decisión nuestra va a ser judicializar por inconstitucional esta ley o ese proyecto de ley que hoy tienen en caso de que lo llegaran a aprobar, y estamos pensando también en instancias más de corte de ruta o de toma de edificios públicos para que nuestra palabra sea escuchada. ¿Entienden? No estamos dispuestos a aceptar una nueva ley de tierras cuando la ley actual ha dejado a todas las comunidades sin territorio y ese reclamo todavía no está resuelto. Orlando, le agradecemos por su participación aquí en 33 de mano y nos veremos posiblemente en el encuentro ahí en Jacobacci, si es que sigue en pie este encuentro, y bueno, y si por suerte podemos contar con la presencia de Evo Morales, que se termine de solucionar la situación política y social en Bolivia para poder disfrutar de este encuentro. Bueno, le agradezco la gentileza de la escucha para los oyentes. La posibilidad de que la palabra se escuche y que nuestra mirada, nuestra posición política también sea escuchada. Esperemos que podamos contar con la presencia de muchos peñas y la miel, muchas comunidades en este Congreso de Lenguas Milenarias, Lenguas Originarias, en el Año de las Lenguas, y que ojalá que podamos contar con la presencia del hermano Evo Morales para el cierre, y que sea un hecho espiritual y fundamentalmente político para las comunidades. En 33 de mano estuvimos dialogando con Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Voces al margen.